Estamos en Marcos capítulo número 9. Esta mañana empezaremos desde el versículo 30 en adelante. Jesús, ustedes notarán, habrán notado ya, y vamos a seguir notando durante las próximas semanas, cómo Jesús cambia este enfoque del ministerio. Ahora leemos ya no a Jesús lleno de multitudes, no vamos a volver a encontrarnos con Jesús y 5,000 personas detrás de él tratando de comer de lo que él les daba o haciendo estos milagros y estas jornadas enormes de milagros, sino que a partir de ahora comenzamos a encontrar a Jesús en momentos muy privados, muy, muy cercanos con sus discípulos. Ya no se ocupó de las multitudes, acabó esa parte del ministerio, ya la gente lo conoció, ya la gente supo quién es él, ya la gente vio el poder que él tenía, ya levantó a muertos, ya sanó a enfermos, ya hizo caminar a los cojos, ya hizo ver a los ciegos, ya hizo hablar a los mudos, todo eso ya pasó ahí. Ocasionalmente le veremos haciendo uno que otro milagro, pero cuestiones muy extrañas que aparecen, se aparecen en el camino y obra. Pero a partir de este momento vemos a Jesús intencionalmente pasando tiempo con los discípulos para enseñarles algunas verdades importantes que renueven su mente. Ustedes saben que el propósito de Dios con todos nosotros, sus hijos, es que nos encontremos a Él, le conozcamos a Él y al conocerlo a Él, renovar nuestra mente. Esto dice Romanos capítulo 12 y versículo 1, que se lo saben de memoria porque ya lo estudiamos en el discipulado, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Eso era lo que imaginaba, que todos me iban a decir, sí, amén, pastor, claro. La Biblia dice de que Él va renovando nuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo sucede este milagro? Él nos cambia la manera de pensar por medio de la palabra. Y ahora Jesús dejó los milagros y se ocupa de pasar tiempo con los discípulos para renovar su mente, para hacerles cambiar la forma como ven algunas cosas. Antes veían bien robar, ahora aprenden y dicen, eso no está bien. Antes veían bien el ir contra gente, actuar con maldad, vengarse de los enemigos. El Señor les renueva la mente a ellos y a nosotros y nos dice, no hay por qué tomar venganza. Del Señor es la venganza. Y va obrando de esta forma. La semana pasada aprendimos cómo Jesús se tomó un gran momento para enseñarles una lección acerca de la fe. ¿Alguien puede ver en su Biblia exactamente el versículo anterior al que vamos a comenzar a ver ahora? O sea, el versículo 29. ¿Y alguien me puede leer, por favor, el versículo 29 en voz alta para recordar lo que el Señor le enseñó a sus discípulos la semana pasada? Versículo 29. Ajá. Sino con oración y ayuno. La semana pasada les habló acerca de la fe. Se apartó de todo el mundo. ¿Se recuerdan? Estaba en el monte de la transfiguración con ¿quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Baja del monte. Cuando llega ahí se encuentra que tienen a los otros 9 rodeados un montón de gente discutiendo con ellos. ¿Qué es lo que pasa acá? Les dice Jesús. ¿Qué les han hecho ahora? ¿Qué lío se metieron estos mis hijos hoy? Y dicen, es que trajimos a un joven que está endemoniado para que ellos lo liberaran y no pudieron liberarlo. Jesús, no los deje en vergüenza, libera al muchacho. Pero cuando ya está aparte, solo con sus discípulos, ellos le dicen, ¿por qué no lo pudimos liberar? Y Jesús le dice, simple, dejaron de orar. Y les da esta gran lección acerca de la fe. Les da esta gran lección acerca de la oración. Hermanos queridos, la vida cristiana es orar. Si no hay oración, no hay fe. No soy cristiano, sino oro. La oración es como yo estoy conectado. La vida cristiana es una relación con Dios. Y no tengo relación con Dios, sino oro. La oración es fundamental en la vida del creyente. En todo momento, Pablo decía, orad sin cesar. Miren qué interesante es que Jesús en el Sermón del Monte, el primer sermón, El primer momento en el que Jesús tiene una multitud y va a comenzar a enseñarles de esta manera. En ese sermón da las bienaventuranzas y justamente después comienza a hablarles acerca de la oración. Y les dice: yo no quiero que oren como los hipócritas. Nadie mire al lado. Dice: no quiero que oren como los falsos, como los fariseos. Dice: quiero que aprendan a orar. Y para hacer eso, dejen hacerlo en público. Váyanse a su aposento, cierren la puerta y encuéntrense ahí ustedes solos con su Padre en lo secreto. Dice: y vuestro Padre que está escuchándolos en secreto los recompensará en público. Así de importante era la oración para Jesús. Tan importante era que Jesús vino a la tierra a darnos ejemplo de cómo orar. Él mismo cada día, dice la Biblia, que se iba y se apartaba de sus discípulos para ir y orar él solo con el Señor. Así de importante debería ser para nosotros la oración. Y Jesús les da esta primera lección a los discípulos, una lección de fe. ¿Quieren ver a Dios obrar? ¿Quieren tener paz en su corazón acerca de lo que Dios está haciendo? Oren. El domingo pasado por la tarde aprendíamos en Filipenses 4. Están ansiosos, están desesperados, andan afligidos, andan, la palabra salvadoreña para todo eso es socando. Andamos en todas estas, oremos. La razón por la que nos llenamos de ansiedad y temor y de miedo es porque no oramos. Si oramos, la paz de Dios viene a nuestras vidas. Esa es la promesa. Así que la primera lección que obtienen los discípulos es una lección de fe. Hoy, en el texto de hoy, el Señor les da una nueva lección. Y es una lección de humildad. Sé que casi todos acá son humildes, ¿verdad? Y la lección que el Señor les da ahora es de humildad. Por una razón: el orgullo es terrible. El orgullo es un cáncer. Lo que un cáncer hace en el cuerpo físico, el orgullo lo hace en nuestra vida espiritual. El orgullo nos arruina nuestra comunión. El orgullo destruye las relaciones. El orgullo destruye los matrimonios. El orgullo nos pone en división y en pleitos con todos los que están alrededor. El orgullo es este pecado, este mal en nosotros que nos impide celebrar el triunfo o los éxitos de otras personas. El orgullo no me deja gozarme con que al otro le vaya bien. El orgullo me hace ver un carro que otro tiene y a mí me amarga porque yo no lo tengo. El orgullo me hace retorcerme porque el otro está de viaje y yo no lo pude hacer. El orgullo no me permite gozarme porque el otro sacó 100 de nota y yo lo aplacé. El orgullo siempre está viendo a los demás. El orgullo no nos permite, voy a decirles muchas cosas del orgullo. Espero que no se encuentren con ninguna de esas en ustedes mismos. Pero el orgullo es esto que no nos permite pedir disculpas, aun cuando sabemos que estamos equivocados. El orgullo es esto que nos escuda y nos hace pensar: pero yo solo me equivoqué en poquito, mi equivocación fue el 5%, él se equivocó más, así es que yo no me voy a pedir disculpas. El orgullo es esta acción de soberbia en nosotros que no nos permite admitir que nos equivocamos. El orgullo no nos permite admitir que perdimos. Nos hace mentir, nos hace engañar con tal de no reconocer que hemos fallado o que fracasamos en alguna cosa. El orgullo no nos permite pedir ayuda. Es gracioso, pero yo he visto, y yo sé que ustedes también habrán conocido personas que pueden estar en el mismo suelo, ya sea literalmente en el suelo o en alguna situación, y aún en el suelo prefieren quedarse ahí arrastrándose antes de levantar la mano y pedir ayuda por orgullo. Porque el orgullo no nos quiere dejar reconocer que nos caemos, que fracasamos, que hay cosas que no nos salen bien, que no nos deja admitir que en algunos momentos no sabemos qué hacer. El orgullo nos hace ignorantes porque una persona orgullosa no se atreve a preguntar lo que no sabe, prefiere pasar como si sabe, aunque todo el mundo alrededor nos demos cuenta que no sabe nada. Gente se trata de ver como sabios y todos estamos alrededor y decimos: no sabe lo que estás hablando. Pero el orgullo es esta idea que me hace pensar que estoy engañando a todo el mundo y que me estoy viendo bien, porque lo único que pretende un corazón orgulloso es verse bien, es creer que se ve bien, aunque al final todo sea solo un engaño. El orgullo no nos deja ser honestos con nosotros mismos y nos impide ser honestos con los demás. Así que, por consecuencia, no nos deja aprender cosas nuevas. El orgullo nos hace sentir bien cuando otros fracasan. El orgullo nos lleva a hacer trampas antes de perder. Prefiero hacer trampa. Prefiero pistear a alguien. Prefiero amañar algo antes de perder. El orgullo nos conduce a mentir sobre nuestro pasado, sobre una relación fallida, un matrimonio fallido, fracasado. Nos hace mentir acerca de lo que sabemos o no. Nos hace aparentar que somos aviondos cuando no sabemos. Nos hace preferible el hacer creer cosas que no son. El orgullo nos hace comprar cosas para tratar de aparentar, porque queremos que la gente piense que tenemos dinero, aunque la gente no sabe que todo lo debemos. El orgullo nos hace andar buscando cualquier cosa con tal de aparentar. Es terrible el orgullo. El orgullo estorba nuestra relación con Dios. Es tan duro el tema, porque la Biblia dice que Dios al orgulloso lo abate. Abatir es que esté parado y ¡pum!, quitarlo de en medio. Lo quita de su vista. Pero dice, contrario a eso, Dios al humilde, ¿qué es lo que hace? Lo exalta. Fíjense, el gran anhelo del orgulloso es ser exaltado, pero lo busca por sus propios medios. Busca a él subirse. Dios al humilde, él lo levanta y lo exalta. El orgulloso, intentando escalar, termina cayendo y avergonzado. Una persona orgullosa cada día no mejora, cada día empeora. Una persona orgullosa cada día se ve peor, cada día se ve más mal. Una persona orgullosa, en vez de engrandecerse, cada día se hace más pequeño. Sus actitudes no le permiten crecer, cada día le hacen ver más pequeño. Ustedes, no quiero entrar en mucho detalle de esto porque quiero avanzar con el texto, pero quiero dejarlo claro. Una persona orgullosa, de repente en un trabajo, puede ser ese papel del yo-yo, ese papel del bocón que siempre va creciendo, pero tarde o temprano se viene de un solo golpe para abajo. No va a funcionar, porque a Dios le cae mal el orgulloso. Dios detesta el corazón orgulloso. Dios no lo tolera. Y cuando digo Dios no lo tolera, no quiere decir que Dios no lo ama. Nos ama a los orgullosos. Pero lo que Dios hace, como es tan bueno, es trabajarnos, ya lo vamos a leer ahora, trabajarnos hasta el punto que ya no quede orgullo en nosotros y aprendamos a ser humildes. Y cuando somos humildes, Él nos comienza a levantar. El texto de hoy es Jesús hablando con sus discípulos y dándoles la más grande lección de humildad que ellos necesitan recibir. Me encanta el tema de ahora. Si me acompañan, leemos en el versículo número 30. Jesús viene de liberar a este joven endemoniado que está mudo. Y después de eso dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. Y ese camino de Galilea los lleva hacia Jerusalén. Y van hacia Jerusalén porque en Jerusalén Jesús tiene que morir. Fíjense qué interesante es, porque Jesús no está caminando forzado, nadie le lleva un corvo puesto por detrás, no lleva una pistola encima de él. Él va caminando hacia Jerusalén, hacia el destino que él sabe que tiene que enfrentar. Y dice, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué no quería que nadie lo supiese? De acuerdo a lo que les dije hace un momento. ¿Por qué era que Jesús no quería que nadie supiese que él estaba ahí? Porque ahora él iba a estar solo con sus discípulos. Ya no estaba tras esto de ir a hacer milagros y llenarse de gente. Ahora iba a estar con sus discípulos. Y dice el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos. Por eso no quería que las multitudes vinieran, porque él estaba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, será entregado en manos de hombres. ¿Y qué más? Y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. En contraste al orgullo que les estaba hablando hace un momento, encontramos la humildad. ¿Qué mayor ejemplo podemos encontrar nosotros en la historia, en la vida, de humildad, si no es nuestro Señor? Siendo Dios, vino a esta tierra, y estando en esta tierra, Él va caminando hacia su muerte. O sea, Él va buscando el lugar de morir. Un orgulloso jamás va a decir las palabras del versículo 30-31. Dice, Jesús les enseñaba, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Eso nunca me nace decirlo, porque eso suena a fracaso. Que me maten nunca suena a victoria. Que me maten suena a que esto va muy mal. Y yo no quiero admitir eso. Mi corazón orgulloso no quiere admitir ni que se cae. ¿Vieron una persona caerse ustedes? Después de que se cayó. Y usted le pregunta, ¿se cayó? ¿Y qué responde? No, aquí. Que vi un billete. Me voy a echar a recogerlo. No, eso no me pasa. Porque todo esto mostraría debilidad. Jesús está diciendo algo tan contrario a él. Porque ellos están esperando a Jesús, el Mesías. Así es que yo no espero jamás un Mesías crucificado. Yo no espero jamás un Mesías vencido por unos soldados. Yo espero un Mesías vencedor, un Mesías guerrero, un Mesías triunfante. Pero que venga y diga, me van a agarrar los hombres y me van a matar. Eso era como reconocer que algo iba mal. Si cuando Jesús viene, antes de hacer milagros, comienza a predicar ese mensaje, yo les prometo que los 12 que lo siguieron no lo hubieran seguido jamás. Seguían detrás de él porque ya sabían lo que era capaz de hacer. Y probablemente le escuchaban decir que iba a morir, pero no se lo creían. Porque después de haber visto los milagros que era capaz de hacer, decían, ¿cree que alguien no va a matar a este? Le echa el mar encima. Hace algo milagroso. Pero ese mensaje no es un mensaje atractivo. El mensaje de humildad no es un mensaje atractivo. Se ve débil el humilde en nuestros días. En nuestros días el humilde se ve como un perdedor. En nuestros días, en medio de una discusión de una pareja, el humilde se ve como el bobo, como el que se deja. Porque no es popular ese mensaje. Pero Jesús viene y nos dice acá, ¿saben qué? Me van a matar. Casi que fracaso. Ese mensaje no gusta a nosotros. Y sus discípulos dice que escucharon esto. No solo escucharon que iba a morir, escucharon que iba a resucitar. Pero no lo entendieron. Porque su corazón está lleno de orgullo. Nosotros no hablamos de las cosas que no nos van bien. Yo nunca he escuchado, no sé si ustedes, nunca he escuchado a alguien dar testimonio y decir, hermanos, gloria a Dios, quiero testificarles que toda la semana no he comido, hermanos. Gracias al Señor. El Señor es muy bueno, mire, no me ha dado de comer. Me tiene aquí en un proceso de quebrantamiento, hermanos. Todo he perdido, las cosas van terribles en mi vida. Mire, mi casa, mi esposo, mi esposa no me habla, me ve bien feo. Cada vez que me ve me hace unos ojos así como de diablo. Y los animales en mi casa, mire, yo paso, el chucho no me ladra. Los pericos ya no me hablan. Nadie testifica de que todo va mal. Cuando también es parte del propósito. Cuando ningún negocio salió de todo lo que intenté, eso también es Dios detrás. Algunos de ustedes, yo les he dicho en algunas circunstancias, aunque suene doloroso todo lo que está pasándole, pero yo veo la mano de Dios detrás de todo eso. Que a veces Dios pareciera que está ahí bloqueando y dice, no, así no, aquí te voy a tener para mí, aquí te voy a tener. Es Dios. Pero como suena fracaso, yo no me atrevo a decirle aquí a los hermanos, me ha ido mal, gloria a Dios. Nadie. Esperamos a venir y decir: hermano, el Señor me mandó una gran provisión de carne para su gloria. Me la comí toda, cada mordida una alabanza, cada mordida una alabanza al Señor. De eso testifico, de eso me jacto, de que Dios escuchó mi oración y me lo dio lo que quería. Pero ninguno testifica: Dios, yo le pedí a Dios y Dios me respondió, pero me respondió no. Nadie testifica, porque es que mi corazón es orgulloso y yo no quiero decirle a nadie que hay cosas que Dios no me quiere responder. Y yo no quiero verme como que las cosas a mí no me salen bien. Yo no quiero eso. Mi corazón orgulloso solamente quiere mostrar las cosas que me hagan ver bien a mí. Los discípulos están en una condición como esa. Jesús les está hablando: me van a matar. Yo creo que ellos tenían un gran problema, porque si en algún momento, si era un rollo entender que lo iban a matar, imagínense ustedes este rollo de entender que él iba a resucitar. Porque yo lo que pienso es que decían: bueno, él dice que lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Pero ¿quién lo va a resucitar si él ya se murió? Ellos, no, ellos saben que Jesús tiene el poder de levantar a los muertos, ya lo han visto. Pero él, vivo, si él se muere, ¿quién lo va a hacer? Los discípulos estaban en un gran rollo tratando de entender. Sin embargo, dice el 32, pero ellos no entendían lo que estaba hablando. Ellos no comprendían estas palabras y además tenían miedo de preguntarle. El siguiente versículo nos va a explicar el por qué tenían miedo de preguntarle. Imagínense la escena esta. Jesús viene saliendo de liberar al muchacho endemoniado. Va con sus discípulos y mientras van en camino, van caminando, el grupo, 12 más Jesús, van todos caminando por todas esas calles polvosas. Mientras eso, Jesús les dice: ¿saben qué? Es necesario que me atrapen los hombres y me maten, pero al tercer día voy a resucitar. A todo esto caminando, una caminata. Los discípulos lo escuchan, pero ellos no le hacen mucho caso. Sin embargo, hay un grupo de ellos que sí va hablando atrás, murmurando. Llevan una gran bulla detrás. Cuando llegan por fin hasta el lugar establecido, el lugar de destino en Capernaum, entran a una casa, probablemente sea la casa de Pedro. Y cuando entran a la casa, se sientan ahí juntos. Y cuando ya están ahí, Jesús les pregunta. Miren el versículo 33. Ponen el siguiente. Dice: y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿de qué venían hablando? Me encanta también esta humildad de Jesús. Porque ustedes, ¿qué creen? ¿Que Jesús no sabía? Jesús lo sabe todo. Y les dice: ¿qué es lo que vienen hablando? ¿De qué? ¿Cuál era la plática que traían? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿qué era? ¿Quién había de ser el mayor? En otra versión dice: ellos venían discutiendo quién era el más importante de ellos 12. ¿Pueden ver ustedes el contraste entre un corazón humilde como el de Jesús y un corazón orgulloso como el de ellos? El orgullo nos provoca una insensibilidad hacia lo que está alrededor nuestro. El orgullo me hace pensar en mí. No me importa el sufrimiento que le estoy provocando a todo el resto de mi familia. Lo que quiero hacer es lo que a mí me da la gana. Lo que quiero hacer es usar el pisto como a mí me da la gana. ¿Qué me importa que se queden sin comer ese montón de bichos? Ya están grandes, que aguanten hambre. Nos vuelve tan insensibles. He oído tanta gente hablar cosas tan absurdas. Es que tengo derecho a ser feliz. ¿A qué precio? ¿De acabar a toda su familia y de robarle la felicidad a todos los demás? Solo porque al don señor ahora le dieron ganas de ser feliz. Que de hecho ni va a ser feliz. No importa lo que haga, porque si no va en el camino que es, no se hace feliz. Los discípulos, en el momento en el cual Jesús les está contando, les está abriendo su corazón, diciéndoles: me van a matar, voy hacia Jerusalén a morir. Su discusión, en el mismo momento, mientras Jesús les abre su corazón, ellos están discutiendo. No, yo digo que a mí me va a poner de ministro de seguridad. Yo digo que el próximo, la mano derecha yo voy a ser. Y Pedro decía, ¿qué mano derecha creen ustedes? Mano derecha soy yo. Y el que se enoje le vuelo la oreja. Y otro salía y decía, no, yo creo que conmigo. A mí fue el primero que me llamó. Y su discusión tan insensible es sobre sus posiciones, sobre qué puesto tendrán, sobre qué ganan ellos, escuchando a su maestro, a su señor, diciéndoles, voy a morir. No les importa. Están tan cegados con su propio beneficio, con sus propios méritos, con lo que ellos quieren ganar, que ellos no se están dando cuenta. Solo están preocupados por su exaltación. Este es el corazón orgulloso. El corazón orgulloso solo piensa cómo llego a la cima, cómo alcanzo esto, cómo triunfo en esto. No me importa todo lo que está debajo, todo lo que hay detrás. Jesús está humillado ante ellos. Jesús ha abierto su corazón y les ha reconocido que Él se está humillando. Pero ellos solo están preocupados en su exaltación. Es terrible lo que puede pasar acá. Como centrados en nosotros, todo es yo, cómo me va mejor, cómo gano, cómo tengo. Nos volvemos tan indiferentes a otros. ¿Cuántas familias no terminamos rompiendo porque solo vivimos preocupados por mí? ¿Cuánto daño terminamos provocando a nuestros hijos porque solo estoy preocupado en mí? No hay una escuela para ser padres, ¿verdad? Pero siento de que la palabra del Señor nos podría guiar un poco. Nos guía, de hecho, a poder poner un poco más de mente y de corazón en la gente que amamos y de la cual somos responsables. Y no vivir centrados en nosotros solamente. Me parece un acto tan horrible de parte de los discípulos. Solo estar pensando en su propio bienestar, en lo que pueda a ellos llenarles. Así que dice el versículo 35. Entonces, él, refiriéndose a Jesús, se sentó y llamó a los doce. Cuando ya se dio cuenta de esto, cuando ya se dio cuenta que ellos no iban a hablar del tema del cual discutían, Jesús los llama y les dice, está bien, no me digan nada, yo ya lo sé, vengan acá. Y los sienta a todos alrededor y dice que comenzó a hablarles. Imagino esta escena tan paternal. Se sentó y los llamó y les dijo, miren, no imagino a Jesús diciéndoles esto enojado como cuando, oh, generación incrédula. Acá me imagino a Jesús con un tono tan amoroso, hablándole a ellos, diciéndoles, no, vamos mal. Así no es. Ustedes tienen esta gana de ser el primero. Yo me lo imagino de todo agachado, como cuando están regañando a un hijo, a uno. ¿Querés ser el primero vos, Pedro? ¿Vos, Juan? Yo me lo merezco más, Señor. Pedro es muy bocón. ¿Y vos querés ser el primero tú? Les voy a enseñar cómo ser el primero. ¿Quieren ganar? ¿Quieren triunfar? ¿Quieren ser exitosos? No lo busquen. Miren lo que les dice. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Y si de repente, ¿cómo el postrero? El último, pues. Y no solo eso, el servidor de todos. ¿Quieres llegar muy lejos? En todo lo que quiera. En su casa, si habla de, podemos hablar de su familia, de su trabajo, de sus amistades, de la iglesia, del ministerio, de lo que sea que hagamos. ¿Quieres ser el primero? Póngase a servir a todos. ¿Quieres ser el primero? No camine para adelante. Hágase para atrás y deje que todos pasen primero. Deje que todos avancen primero. Y quédese por último. Esté listo para poder servir a todos. Servir a todos no significa pararse en la puerta y recibirlos como el servicio que nosotros damos. Servir a todos quiere decir póngase al nivel de sirviente de los demás. Ya les vi la cara y sé que cuando uno escucha la palabra sirviente, o sea, siervo suena bonito porque siervo suena siervo. Como los cristianos no decimos siervo, sino que siervo. Entonces suena bien, ¿verdad? Siervo. Pero para entenderlo mejor es sirviente. sea sirviente y Dios le exaltará. Jesús les dice a sus discípulos. Ahora, esto no tendría valor si es un consejo que yo les vengo a dar. No tengo por qué darles el consejo, no tengo la experiencia, ni he vivido, ni soy un ejemplo. Pero el ejemplo lo está dando Jesús. Y Jesús no solo está dando el ejemplo, Él es quien da el consejo. Cuando Pablo quiere resumir la vida de Jesús, lo hace de una manera extraordinaria en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojarse a sí mismo significaría, por decirlo de alguna manera, Jesús está en el cielo, es Dios, está vestido con traje, tiene la capa de Dios encima. Pero cuando dice se despojó, es se arrancó todas sus prendas que le daban todo este valor. Se despojó a sí mismo y se vino a la tierra. Y aquí en la tierra se puso el traje más bajero. O sea, vino a la tierra y aquí vino y se vistió de la cosa más sencilla, la más humilde. Y después de vestirse de esa manera, todavía Él se humilló a sí mismo. Fíjense, nadie lo humilló, nadie lo podría humillar. Él solo se humilló. Así que las palabras que Jesús está diciendo en el capítulo que estamos viendo en Marcos no son palabras que Él solo dice para que prueben a ver qué tal les va. Jesús nos está diciendo: vean mi ejemplo. Y sé que de alguna manera todos nosotros conocemos casos de personas humildes que hemos visto crecer hasta ser exaltados. Y yo conozco a muchos de ustedes y sé, bendito Dios, que ustedes mismos han podido experimentar el gozo de ser exaltado de Dios. No el gozo de arañar, no el gozo de escalar, no el gozo de aplastar a otros. Este mundo y esta sociedad nos dice: aplaste a todos los que pueda, párese en todos los que pueda para que se vayan quedando debajo de usted, para que usted se levante. Dios no dice eso. Dios dice: bájate tú. El camino para ascender en Dios es descendiendo. Eso es loco, muy loco. Si yo quiero llegar arriba, tengo que subir. Pero lo que Dios dice es: si tú quieres llegar arriba, baja. Y cuando bajes, Él te exaltará. Sé el servidor de todos, les dice. Sé el postrero de todos y sé el servidor de todos. Y no se queda solo con eso. Jesús les está golpeando su orgullo porque, pues sí, es que esta palabra sirviente, si de ahí queremos salir todos. Los discípulos tenían una imagen muy clara de un sirviente, porque un sirviente era un esclavo. Un esclavo no tiene nada, no es nada. Un esclavo en el tiempo bíblico era como un animal con el que pueden hacer lo que quieran. Si a alguien no le gustaba, lo mataba, lo echaban, lo vendían. Era alguien que se compraba o se vendía. Los discípulos tienen muy claro lo que les está diciendo Jesús. Pero su discusión era: ¿quién va a ser el primero? Así es que díganme ustedes, imagínense si no habrá sido un enorme golpe a sus corazones. No basta con eso. Y Jesús les dice en el siguiente versículo: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomó un niño porque un niño es un niño. Un niño se aprecia. Usted ve en la carretera, todo lo peligroso que sea, usted ve en la carretera y de repente aparece un niño caminando en la calle solo. Dígame si no todos pensamos: ¿qué le habrá pasado? Hay que ayudarle. Ahora nos confiamos menos porque hasta los niños son malos o los usan de carnada. Pero uno lo piensa y dice: un niño le provoca ternura, le provoca ganas de servirle, le provoca, ya comiste algo, ya te comiste algo. De repente lo he visto a algunos de ustedes hablándole a mis hijas con amor: ya comiste algo, mi amor. Y yo digo: que me pregunte a mí. Nada, solo se quedan con la niña. Tomá, agarra esta galletita, agarra esto, hijita. Y yo, ay, sí. El papá también tiene hambre, la mamá no lo dio ni a la niña ni al esposo. Pero un niño provoca esto. Ahora, ver a un niño tratando de llevársela de grande y de que yo puedo solo y todo esto, no va igual. Y Jesús es interesante porque toma a un niño y lo pone en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, imagínense lo frágil, lo sencillo, el niño: vení para acá, agárrate aquí, subite aquí, lo sienta, lo agarra en sus brazos, todo esto, y el niño se deja. El niño no está peleando por su orgullo. Y dice, tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí solamente, sino al que me envió. Dice, quien sirve a un niño de estos, porque nosotros normalmente vamos a ver a un niño como bienvenido, va a dar ternura, pero no lo vemos como una persona necesitada de nuestro servicio. No atendemos a un niño. Dice, pero si ustedes ven a un niño y se atreven a hacer algo para con él, no solo lo hacen para con él, lo hacen para conmigo y aún para con mi padre. Jesús le está dando una lavada de cara a estos. Miren el siguiente versículo, 38. Juan le respondió. Normalmente era Pedro el que abría la boca, pero ahora Juan dijo: pues, ¿cómo que solo Pedro va a hablar aquí? Tengo que meterme más para ganar popularidad y ser el primero en algún momento. Así que dice, Juan le respondió y le dijo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre... Yo me lo imagino así, diciéndole como: ¿vas a creer, Señor? ¿Vas a creer? Íbamos ahí en el camino y voy viendo a uno que solo oíamos que decía: en el nombre de Jesús. Y nosotros: ¿cómo que en el nombre de Jesús? Y se estaba echando fuera demonios. Pero él, ¿qué cosa? Dice, pero él no es de nosotros. Pero él no es de nosotros, él no nos sigue. Así que se lo prohibimos, porque él no nos seguía. Juan dice, ¿se recuerdan que la escena anterior de la liberación del endemoniado sucedió en el contexto de que 9 de los discípulos no pudieron liberarlo? Así que imagino a Juan diciéndole a Jesús, tratando de caer bien, porque el orgulloso también suele ser bocón y trata de hablar de más para verse bien. Juan le dice esto, esperando que el Señor le dijera: bien, Juancito, así es, mi John, ese es el Juan que yo quiero, me gusta, buen candidato para ser el primero. Juan esperaba ganarse el aplauso y el reconocimiento del Señor, porque él está tratando de destacar. Dice: Señor, hay un hombre ahí tratando de liberar demonios. ¿Cómo? No, él no es de nosotros. Si aquí solo lo puede hacer los que somos del grupo. Solo nosotros, ¿qué es eso que cualquiera va a andar ya ahí como si le han dado a la partuya? No. Un corazón orgulloso es un corazón exclusivista, que divide, que señala a otros, que margina a otros. Un corazón orgulloso siempre está peleando ser el mejor. Un corazón orgulloso está peleando: yo estoy en la mejor iglesia, yo tengo la mejor casa, yo tengo el mejor carro. ¿Qué es? Y Jesús le dice: no. Miren cómo le responde el Señor, versículo 39. Pero Jesús le dijo, directo: ¿qué? No se lo prohíbas. ¿Cómo que vos andas prohibiendo? ¿Quién te creíste? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. No se lo estés prohibiendo, porque no sos el dueño de nada de eso. No eres el dueño de la verdad. ¿Cómo que se lo andas impidiendo? ¿Qué pasa contigo? Y entonces el versículo 40, Jesús le dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, te estás confundiendo. Viste como enemigo a alguien que es amigo. Viste como contrario a alguien que está con nosotros. Y esa también es una acción del orgullo. Eso también es contrario a la humildad. La humildad no anda dividiendo, no anda marcando divisiones, fronteras o márgenes. No es de humilde, no es de un corazón humilde, es un corazón orgulloso el que actúa así. Y entonces ahora vamos a una de las partes que más me encanta de este relato, porque Jesús comienza a hablarles y a decirles, ¿saben qué? Les voy a dar una lección, otra lección más acerca de este tema de la humildad, y quiero que la vean con claridad. Y les dice en el versículo 41, es el mismo contexto, Juan tratando de salvar a los otros, Señor, un hombre lo traté de quitar, de decir, le prohibí que hiciera esto. Jesús, ¿por qué hiciste eso? No le dice. Y fíjese, le dice, en serio, Juan, escuchen esto. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, y porque sois de Cristo, de cierto os digo, ¿que qué? No perderá su recompensa. Les dice Jesús, Juan y discípulos, escuchen, yo estoy tan al tanto, estoy tan atento de lo que pasa con ustedes, que aun si alguien viene y les ofreciera un vaso de agua, que podría ser el ejemplo más, o sea, la cosa más sencilla que alguien le podía dar, porque nadie niega un vaso de agua. Si, aún con un vaso de agua que alguien les dé, yo les prometo que quien lo haga eso con ustedes no se va a quedar sin recompensa. Y otra vez, me encanta porque quien lo está diciendo no miente. El que lo está diciendo es fiel, cumple. Y él dice, si tú le das a alguien porque es mío, o sea, en mi nombre y porque es mío, es un mi hijo, yo nunca te voy a dejar sin recompensa. ¿Les gusta esa lección? Un paréntesis. Siempre que usted tenga la oportunidad de bendecir, de ayudar, de dar, de, el Señor le promete no dejarle sin recompensa. El Señor le promete que no lo va a perder y no lo va a desperdiciar, que nunca será por gusto aquello que dio, aquello que ofrendó, aquello que actuó hacia alguna otra persona con una necesidad. Esa parte es hermosa. Y le dice, Juan, ten en cuenta que yo estoy tan al tanto de ustedes y estoy tan atento a lo que ustedes están pasando, que cualquier acto de bondad será recompensado. Pero luego viene y les dice el versículo 42, el mismo ejemplo pero en el sentido negativo. Así como les prometo que cualquier vasito de agua se los voy a premiar, les dice entonces, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Ambos versículos hablan de recompensa. Una es para bien. La otra es una amenaza. Si así como tengo la fidelidad para recompensar a todo el que te ayudó o ayudó a uno de mis hijos, así quiero que sepan que ninguno que haga tropezar a uno de mis hijos se va a quedar sin su respectivo merecido. Cuando habla acá de pequeñitos, por supuesto no está hablando de niños, está hablando de sus hijos, de gente que le ha creído a él y que son muy débiles en la fe. Por eso les llama pequeñitos, porque están débiles en la fe. Y cuando aquí habla de tropiezo, no está hablando de hacer a alguien que no se salve. Cuando habla de tropiezo, está hablando de hacerle decaer la fe a alguna persona. Dice, si tú sos un motivo de que alguien pierda su fe, si le pones un tropiezo a través de tu mal testimonio, a través de inducirle a pecar, a través de sacarle de su caminar y de su comunión con Dios, ya sea por palabras directas, por tentarle, por ofrecerle, decirle, no, ¿qué haces ahí? Salite, no, muy aburrido, mira la iglesia, a través de esta forma directa. Como cuando la mujer de Potifar, ¿se recuerdan ustedes? Llegó donde José y le dijo, José, duerme conmigo. Le dijo, esa es una tentación directa. Y podemos hacer tropezar a alguien a través de un acto como este. Pero también podemos hacer tropezar a alguien con un mal testimonio. Porque de repente personas pueden vernos y al vernos pensar, cristiano, en serio. ¿Y por qué me dijo ahora? Mi papá venía diciendo, pero ahorita estaba orando, pero venía diciendo hace poco de alguien con quien se había encontrado y le decía, alguien lo invitaba a la iglesia o algo y le decía, no, le decía, yo ir a ninguna iglesia si yo me puedo a los pastores? O sea, yo conozco a los pastores. No, mira, conozco a ese y a ese y a ese. ¿Y sabe qué es eso? Tropiezo. Porque nosotros debilitamos la fe de personas. No nosotros, estoy hablando de pastores, también ustedes. No me vean así como estaba hablando de los pastores, todo. Y hacemos tropezar en la fe. Y de repente personas que van caminando al Señor y creyendo al Señor y entregándose con todo al Señor, nosotros les pegamos un solo frenazo porque decimos, no fregué, ya va vos también a eso. Y debilitamos el deseo de Dios. Y a veces no lo debilitamos ni con palabras. A veces personas que apenas le están creyendo al Señor y nos tienen a nosotros como referentes y nos ven a nosotros como un modelo, una familia modelo. Qué linda la familia esa. Algunos de ustedes se sorprenderían de la cantidad de personas que lo han visto, que han visto su fe y su devoción. La gente lo hace. Los ven salir el domingo en la mañana, felices a todos, con su Biblia para la iglesia. Y cuando los ven, qué familia más bonita. Esa gente, ¿cómo es? Hasta se acercan, ay, oran por nosotros. Y de repente la misma familia comienza a tomar un rumbo tan loco. Y de repente esa familia se empieza a desarmar toda por el orgullo que hay en nuestros corazones. Y esa misma gente que antes nos veía, se toman una desilusión enorme. Y ya sé que la excusa de todos los cristianos y de todos los pastores y de todos los que proclamamos a Jesús es, pero es que la gente no tiene que poner la mirada en mí, que pongan la mirada en Jesús. Eso no es lo que dice este versículo. Este versículo dice que usted puede ser tropiezo para alguien y que si está actuando en esa manera, dice el Señor, le sería mejor atarse al cuello una piedra de molino, que por cierto no es una piedrecita, sino que era una roca enorme que tenían que mover con animales para trasladarlas de un lugar a otro, con animales de carga las tenían que jalar. Dice, mejor le sería ahogarse en el fondo del mar antes de hacer caer a uno de mis pequeños, porque entonces se las van a ver conmigo. ¿Y qué nos hace ser tropiezo? Mi corazón orgulloso, mi corazón que no accede, mi corazón que no reconoce el quebranto de Dios, mi corazón que no acepta que Dios está tratando conmigo, mi corazón que insiste en ponerse de pie. ¿Se recuerdan de Jonás? El Jonás necio y soberbio. Jonás, ve a Tarsis, ve a Nínive. Yo no voy a Nínive. Jonás, ve a Nínive. Va a la boletería, tiene boletos para Nínive. No, para Tarsis. Ni preguntó, solo le dijo, ¿cuál es el lugar más lejano que hay? Tarsis, démelo. Y toma el boleto y se sube. Y va en el barco. Y se va a dormir al barco. Y el barco comienza una tormenta y que comienza a agarrar lo peor que el barco del mundo feliz. Y en medio de toda esa tormenta terrible, se está hundiendo. Toda la gente empieza a perder todo lo que tienen. Tiran todo porque hace destrozos a todo el mundo. Y Jonás, a todo eso dormido. Su corazón es tan orgulloso que él no cree ni entiende que con él está tratando Dios. Y sigue ahí tirado. Oh, no pasa nada. Calmen esta nave, hombre. Que nadie puede manejar esto. Y dice la Biblia que al final llegan a buscarlo, le dicen, ya todos le pedimos perdón a los dioses, solo tú faltas. ¿Con quién tenés el problema? Y él dice, ah, conmigo. Mi problema es con Dios. Y yo siempre digo, era el momento exacto para doblar sus rodillas y decirle, Dios, ya entendí que es conmigo, me arrepiento, por favor. Acepto que mi corazón ha sido orgulloso y soberbio, me humillo ante ti. Pero contrario a eso, Jonás dice, ¿saben qué? Tírenme al agua. Porque él no va a reconocer que pierde. Y lo tiran al agua. Yo siempre me imaginaba a Jonás cayendo al agua y empezando a nadar, pensando, voy a llegar hasta allá a Tarsis. Sí. Michael Phelps no es nada la par mía. Voy a nadar hasta la orilla. Y Dios viéndole y diciéndole, Dios, tan soberbio sos. ¿Cómo va a sobrevivir en el mar? Es absurdo. ¿Cómo va a sobrevivir a nadar en medio de, después de esa tormenta en el mar si hay animales marinos? Pero es tan soberbio, tan orgulloso que dice, voy a llegar a la orilla. Nadie me detiene a mí y yo sigo adelante. Que Dios tiene que llegar al colmo de decir, le voy a mandar un pez que se lo trague antes que otro se lo muerda. Porque si otro llegaba antes, lo mordía. Que si mejor uno que se lo trague. Y llegue el otro pez y se lo traga. Y cuando entra el pez, ahí se le acaban todas sus grandezas. Todo aire de grandeza, todo gran onda de yo super Jonás. Dice que adentro del pez lloró. Y oró al Señor. Y le dijo, por favor, sácame. Y el Señor va y lo expulsa. El pez, ordena al pez que lo expulse. Y el pez lo vomita. Y digo, era el momento entonces de decir, voy a donde tú quieras. Pero aún así Jonás dice, chivo que me libraste, pero yo no. Ahí sí no, manda a cualquier otro, pero yo ahí no voy. Es así nuestro corazón orgulloso. Tan necio, tan de tropiezo, tan de estorbo para los demás. Por no simplemente poder reconocer ante Dios, Señor, ya sé que es conmigo. Y miren el siguiente versículo. Porque se pone todavía mejor. No hemos llegado a eso. Si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué? Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tendremos servidores al final atrás con un hacha para aquellos que quieran. Arrancarse la mano, un pie, vale. Es lindo lo que el Señor habla acá, porque dice, ¿saben qué? Hay algunas personas, habemos algunas personas tan aferradas a nuestras ideas y a nuestro orgullo y a nuestra gana de ser nosotros, tan engañados además en ese sentido, que estaríamos dispuestos a irnos al infierno con tal de no perder aquello de lo que estamos aferrados. Estaríamos dispuestos a llegar al final de todo lo que sea necesario con tal de nosotros no vernos fracasar o perder. Y Jesús habla muy fuerte acá. Porque el tema de Jesús es, suelta todas esas tonteras. Si no te sirven de nada. No está diciendo literalmente que alguien se arranque la mano o se arranque el pie. No, no está diciendo eso. De ninguna manera. Solo nos está expresando la manera como nosotros podemos aferrarnos a cosas que son pasajeras. ¿Cómo puedo vivir aferrado a algo material? ¿Cómo puedo vivir aferrado a tener algo, a estar en un lugar, a ganar estas cosas? ¿Cómo puedo aferrarme a un vehículo y no lo puedo soltar? No, no, y perdemos y perdemos y perdemos, pero estoy agarrado. No, no, no, no, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto. Para seguir aparentando. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Tienes que soltar algunas cosas. O sea, no es que tienes que soltarlas. Tu corazón está lleno de orgullo, Dios está tratando contigo. Por favor, suelta lo que tengas que soltar. Porque es mejor soltar eso y poder estar en el cielo y poder tener la vida eterna que vivir aferrado a todas esas cosas y terminar el resto de tu vida, la vida eterna, en el infierno. No sé si me voy a entender. Es muy fuerte lo que dice. Ahora, pone estos tres ejemplos: la mano, el pie, el ojo. Algunos dicen porque eso puede implicar lo que tocamos o agarramos, lo que pisamos o por los caminos que andamos y lo que vemos. Lo que me resulta a mí tan hermoso de esto y tan interesante de esto es que en los tres casos el Señor dice: no hay otro camino, o la vida eterna o el infierno. Porque esta es la verdad para todos nosotros que estamos aquí y para todos los que están allá afuera y que no conocen a Dios y no han escuchado a Dios. No hay otro camino para todos nosotros aquí y para todo el resto de nuestras familias que no está aquí, para el resto de la gente que está alrededor de nosotros y piensa 10,000 cosas, para sus compañeros de trabajo, para los vecinos que tiene en su casa, para la gente con la que estudia, para la gente con la que habla, para los amigos con los que chatea en su WhatsApp, para la gente que tiene en su Facebook. La verdad es la misma: o el cielo o el infierno, no hay otro camino. El infierno no es un invento de los pastores para asustar a la gente. Yo no los quiero asustar. Yo no quiero asustar a nadie. Al contrario, lo que quiero es que no se pierdan. Lo que quiero es que tengan esperanza. Por eso lo tenemos que predicar. Porque la Biblia habla claramente: hay un cielo y hay un infierno. Y la decisión entre qué lugar ir no la toma nadie. La tomo yo a través de o le creo o rechazo a Jesús. Porque eso es lo único que determina si estaré en la vida eterna o estaré en la condenación eterna. El infierno del cual habla acá la Biblia es un lugar de tormento, de dolor, es un lugar de angustia. Una angustia que nunca se detendrá eternamente. O sea, no son 5, 10, ni 50, ni 100 años, ni 1,000 años, es eternamente. La Biblia habla de ese lugar. Usaban la palabra acá infierno refiriéndose a un lugar que se llamaba Gehenna, y era un lugar que antiguamente lo usaban para ofrecer sacrificios humanos. Ahí llegaban y quemaban a niños. Algunos reyes mismos llevaban a sus niños ahí, los quemaban en sacrificio a sus dioses para que sus dioses les contestaran. Pero llegó un momento en que un rey llamado Josías era un rey de Dios. Este rey toma el lugar y clausura el lugar y dice: aquí nunca más se harán sacrificios. Y deja ese lugar como un basurero. Y en ese basurero, la manera en que van a acabar con la basura es quemándola. Entonces, ese basurero en el tiempo de Cristo estaba todo el tiempo encendido. Un fuego que nunca se apagaba, consumiendo toda la basura que ahí se iba a echar. De todos lados traían a echar la basura ahí, y ahí se estaba quemando siempre. Entonces por eso le llamaban a eso un infierno, porque era un lugar donde el fuego no se apagaba. Y por consecuencia del basurero habían gusanos que nunca dejaban de estar. Pero cuando la Biblia habla del infierno, no está hablando de una cosa pasajera. No es agradable. No hay fiestas en el infierno. No hay after party, ni bebidas, ni se pasa chivo allá. Lo que la Biblia dice acerca del infierno es que es un lugar de dolor, es un lugar de angustia, es un lugar de castigo. Dice la Biblia que las personas estarán en una llama de fuego quemándose y sentirán el quemarse en sus cuerpos, pero no se van a derretir porque tendrán unos cuerpos que van a resistir eso quemándose. Dice la Biblia de que hay una sensación en el infierno de caer. ¿Nunca tuvieron ustedes esta pesadilla de que se están durmiendo y se levantan, que sintieron que se cayeron? La Biblia dice de que en el infierno la gente tendrá la sensación de que cae todo el tiempo, eternamente se sentirá cayendo. Dice la Biblia que en el infierno nadie quiere a nadie, hay un odio entre todas las personas, todos se odian con todo. No hay una fiesta, no hay un momento lindo en el infierno. No se pasará bien de ninguna manera en el infierno. Es un lugar de condenación. Aquí han habido cosas terribles y castigos terribles inventados por hombres para otras personas. El castigo del infierno no va a ser comparable con nada. Algunas religiones y sectas viven diciendo: el infierno es aquí en la tierra, porque la pasan mal. Pues si aquí la pasan mal, no se pueden imaginar lo que les va a tocar pasar en el infierno si no entregan su vida a Jesús. El infierno no es un juego. Jesús lo menciona. Lo que estamos leyendo no son palabras de un escritor, son expresiones directamente expresadas por Jesús. Es Jesús hablando y diciendo esto. es el infierno real. ¿Por qué se los trato de recalcar tanto ahora? Porque de repente podemos ser tan indiferentes como para no tener el amor hacia los nuestros. Y nosotros estar aquí tranquilamente gozando esta mañana con airecito acondicionado del culto. Y familiares, amigos, gente que amamos, si ahora mismo murieran, se irían al infierno. Y así de indiferentes podemos ser. Así de indiferentes podemos actuar. Así podemos vivir de aferrados a las cosas de este mundo y no tener un deseo de compartir de ese testimonio y de esa palabra con otra gente que no conoce al Señor. Terminamos en el siguiente versículo, versículo 49. Dice, porque todos, no se olvide que es una plática Jesús con sus discípulos. Jesús les está diciendo, mejor se cortan una mano, un pie, un ojo. Y después de eso les dice, porque una cosa les voy a decir, Juan, una cosa te diré, Pedro, una cosa les voy a decir a todos, y es esta: todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Lo que ese versículo significa es, cada uno será probado con fuego. ¿Son ustedes hijos de Dios? ¿Creyentes en Él? ¿Le creemos y le seguimos? Sepa esto y guárdelo en su corazón. Cada día mientras estamos en esta vida, el Señor encenderá todo el fuego que sea necesario para probarnos. Ese fuego no nos mata, ese fuego no nos quema, no es el mismo fuego del infierno. Este fuego nos purifica. El propósito de Dios con la vida de cada creyente, cuando el Señor nos llamó para entregarnos a Él, es cada día convertirnos en alguien más parecido a Jesús. Ese es el propósito de Dios con todos nosotros. Para eso nos llamó, para ser como su Hijo. Dice Efesios capítulo número 4, que hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto, esa es la meta, que lleguemos ahí. Y mientras ese proceso, el Señor nos pasa por fuego a través de diferentes cosas. Recibimos, somos probados, tenemos crisis, tenemos enfermedades, tenemos anuncios, noticias que nos asustan, tenemos situaciones que enfrentamos, y todo esto nos va purificando, va limpiando nuestros cuerpos, va quitando todo lo que estorba, va quitando todo lo malo, va quitando todo lo podrido, lo arruinado, la carne de nosotros, a fin de purificarnos y prepararnos, moldearnos así como Él nos quiere tener. Eso es lo que dice este versículo. Eso es lo que Jesús le decía a los discípulos: mientras ustedes estén acá, seguirán siendo probados con fuego, porque aún hay orgullo con el que los discípulos estaban luchando, y quizás haya orgullo con el que algunos de nosotros seguimos luchando el día de hoy. Más cuando escuchamos eso y decimos, yo no. Más ahí entonces necesitamos. Pero Él siempre está trabajando en nosotros. Lo que me encanta, y con esto cerramos, es, ¿para qué está trabajando en nosotros? ¿Por qué Dios quiere purificarnos? Y lo responde el último versículo, versículo 50. Nos quiere purificar porque nosotros somos la sal de la tierra. Eso es lo que la Biblia enseña. Y entonces el versículo 50 dice, la sal, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? O sea, no se le puede echar sal a la sal, ¿verdad? Que ya se arruinó la sal, y entonces echémosle sal a la sal para que vuelva a sentirse salada. Dice, cuando la sal se hace insípida, ¿quién la va a poder arreglar? ¿Quién la va a poder sazonar? Tened sal en vosotros mismos, dice el Señor, y tened paz los unos con los otros. La sal normalmente se utilizaba en el tiempo antiguo como un elemento para preservar. No había refrigeración, no habían refrigeradoras, no habían freezers, nada. Y entonces no se podía preservar las cosas. Lo que hacían era cubrirlo con sal. Y la sal es un preservante. Nosotros somos la sal de la tierra. Dios nos tiene aquí a nosotros para preservar la fidelidad de Él, recordando su fidelidad, ¿Ha sido Dios fiel con ustedes en algún momento de su vida? Les voy a avisar algo. Continuará haciéndolo. Mañana Él será fiel. Y el fin de la semana Dios será fiel. Y cuando pasen 2, 5 años, Él será fiel. Y hasta el último día que tengamos la bendición de pararnos en esta tierra, Él seguirá siendo fiel. Y yo debo de vivir recordando esto, porque Dios me tiene para ser sal. Y esta sal debe de preservar el recuerdo y el mensaje de la fidelidad de Dios. Este mensaje me fortalece cada día a mí, porque me recuerda que si Él fue fiel ayer, será fiel mañana. Que aunque las cosas las vea tan contrarias, aunque vea, como leíamos esta semana, 450 profetas peleando contra uno solo, no estoy confiando en mis fuerzas, estoy confiando en el que es fiel. No estoy confiando en la palabra del profeta diciéndome ve y recoge vasijas, sino que estoy confiando en aquel que es fiel, y Él es el que va a hacerlo. Esta es la verdad que tenemos. Somos sal para esto. No solo somos sal para preservar la fidelidad de Dios, también nosotros somos sal para ser eficaces, sazonando todo el mundo en el que vivimos. Pero para nosotros poder sazonar el mundo en el que vivimos, tenemos una responsabilidad. Como sal, tenemos una responsabilidad. Suena bien loco, pero mi responsabilidad es seguirme manteniendo salado. Como sal, mi responsabilidad es mantenerme salado, no perder esto. Como creyentes, se los voy a decir otra vez, porque estoy seguro que no se los estoy mandando a decir yo, sino que Dios se los está diciendo a ustedes y a mí. Tenemos que orar. Cada día, en cada momento. Las cosas están yendo bien, ore. Las cosas están emproblemadas, ore. Hay hambre, ore. Está lleno, ore. Va a dormir, ore. Despierte, ore. Va a leer la Biblia, ore. Tiene una crisis por delante, ore. Cada día nos mantenemos salados al estar haciendo lo que Dios nos ha mandado. Disciplinas espirituales, ore cada día, no deje de congregarse, mantenga comunión con los creyentes, aliméntese con la palabra, tome la palabra como su palabra. Dios nos ha dado un tiempo extraordinario en estos 40 días que estamos pasando para ir a la palabra, junto a la familia, orando, buscando qué Dios tiene para decirme, qué Dios me está enseñando, a qué Dios me está llevando. Al ser sal tenemos la responsabilidad de sazonar el mundo en que vivimos, pero para sazonarlo yo necesito estar bien. Quiero hacerles una pregunta. No quiero que me contesten ni que me hagan caritas ni nada. Solo que Él se la conteste usted y Dios. Usted para con Dios. ¿Cómo está su vida espiritual? Sí, del 1 al 100. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque es increíble cómo muchos de nosotros nos sentimos satisfechos y verdaderamente nos damos cuenta que un mi cuarentita voy ahí, como un 50, raspadito llego a 50. ¿Cómo vamos a sazonar el mundo? Cuando a veces hay crisis en una familia, hay crisis en medio de un matrimonio, en relaciones entre padres e hijos. Hay algunos momentos en los que les digo, ¿sabe qué? Antes de intentar resolver el problema del matrimonio o de los padres con los hijos, ¿qué tal si le metemos y nos ponemos a 100 con Dios? ¿Qué tal si nos metemos con Dios de verdad? ¿Qué tal si llenamos la cuota de ese del 1 y nos ponemos en el 100? Seguramente, si todos nosotros nos levantamos a ese punto, los otros problemas se solucionarán. Porque gran parte del problema es falta de Dios. Nosotros somos sal, pero si no estamos salando, no estamos funcionando, no sirve de nada. Somos sal para estar ahí, debemos de estar listos para sazonar el mundo en que vivimos. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. No podemos vivir Se lo decimos todo el tiempo en esta iglesia. No podemos vivir, sostenernos espiritualmente si nosotros no aprendemos a comernos, a alimentarnos con la palabra diariamente. No puede haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas si yo vengo el domingo a sentarme a escuchar lo que dice el pastor. ¿Y qué tal si el pastor no preparó el sermón? ¿Y qué tal si el pastor hoy solo viene con ganas de contar chistes? ¿Y su vida espiritual toda la semana? ¿Y su fortaleza diaria? Tenemos que aprender a sazonar, a mantener nuestra vida sazonada con esta sal, alimentándonos con la palabra. Cada día, orando cada día, adorando a Dios cada día. Además de hacer esto, estará salvando a próximas generaciones. Porque qué bendición enorme es cuando nuestros hijos nos ven orar, y nuestros hijos nos ven leer la palabra, y nuestros hijos nos ven buscar al Señor. Cuando nuestros hijos van aprendiendo en el transcurso de su vida que hay un día que no es negociable para nosotros. El día del Señor es el día del Señor, y el día del Señor no hay nada que hacer, y el día del Señor no hay otra prioridad que Dios. Qué gran ejemplo le damos a nuestros hijos. Necesitamos ser sal para recordar la fidelidad de Dios, para sazonar el mundo en que vivimos. Y una tercera cosa que quiero decirles es que necesitamos ser sal para poder detener, frenar, neutralizar la moral decadente que hay alrededor de todos nosotros. La Biblia nos dice que somos una sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Quiero decir con esto, si nosotros no hacemos nuestro papel, nadie más lo hará. Pero cuando no hemos cuidado nuestra vida espiritual, estamos demasiado adormecidos. Y en ese de estar adormecidos, nos van ganando el diablo. El enemigo tiene un plan macabro, una agenda satánica en contra de nosotros. El enemigo está atacando nuestro país y el mundo, pues, pero hablemos de nuestro país. Y si los cristianos no estamos bien parados en Dios, para decirlo más claro, nosotros no vamos a poder detener todo este oleaje satánico que está viniendo en contra de nosotros. Es vergonzoso que en nuestro país se tenga que estar discutiendo y sea tema de debate político. Cosas como el aborto, cosas como los matrimonios entre gente del mismo sexo. Es vergonzoso. Y más vergonzoso es que un montón de esa gente se llame cristianos metidos en esos lugares y no pueden tener la determinación para ser sal en el lugar donde están. Y nosotros aquí detrás, igual, dormidos, pensando, está mal eso. No, eso no. Ay, ¿cómo son los políticos? No. Y nada, no hacemos nada. Y nuestro país se está perdiendo y no tenemos idea de la cantidad de maldición que trae todo esto. Y no se trata de conciliar o de ver por principios o ideas políticas o ideologías políticas. No nos importan las ideologías políticas. Nos importa defender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se opone a eso. Dios hizo todo como debía ser. Es Satanás el que trastorna, el que mueve. Y nosotros nos volvemos tan ciegos. Voy a decir esto, pero no debería. Así es que sepan que lo dije sin deber decirlo. Y nosotros nos volvemos tan ciegos. Lejos de Dios, nos volvemos tan ciegos. Tan fanáticos por cosas políticas. Y seguimos las ideas y las locuras que puede decir cualquier gente. Olvidando los principios de la palabra de Dios. Es increíble cómo nos podemos volver tras principios e ideas ateas, porque quienes las promueven son ateos. Por eso las promueven, porque no le creen a Dios, porque no creen que hay un Dios, porque no creen al Dios que adoramos, ni al Dios de la Biblia. Y nosotros, solo por ir ciegos, solo por estar cegados y bloqueados de nuestros ojos, por fanatismo, nos vamos y apoyamos y hablamos a cualquier cosa que no hay. Estamos en esta tierra para ser sal, para preservar la palabra, para preservar que el nombre de Dios y los mandatos de Dios sean cumplidos. Y por eso tiene tanto valor y tanta hermosura este texto. Porque dice Marcos, el Señor quiere probarlos a todos ustedes cada día. en fuego, purificarlos en fuego, para que siendo purificados, ustedes hagan el papel que les corresponde, ser sal en esta tierra, proclamar a Jesús, anunciar a Jesús, declarar que Jesús es el Señor, orar por nuestras autoridades, orar para que Dios les dé sabiduría, orar y decirle: Señor, ¿por qué no hiciste que abortaran a los que quieren poner el aborto ahora? No, eso no. Orar para que el Señor pueda traer su luz sobre nosotros y nosotros ser sal en esta tierra, en todo lo que nos toca, no ser tropiezo, bendecir al Señor, actuar con la humildad que nuestro Rey, nuestro Señor nos enseñó. Este es nuestro llamado. Bendito el Señor por su palabra.